Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição do Livros com Rumo. Estamos a abrir a edição número 258. Mais uma conversa, mais uma convidada. Antónia, apresenta-me a nossa edição desta semana. Ainda é, as correntes de escrita duram e duram e duram. De qualquer das formas, temos uma convidada, uma jornalista, uma famosa jornalista espanhola, mas no que interessa aqui é a romancista Rosa Montero, que vem falar da sua obra literária e principalmente do último romance, Lágrimas na Chuva, uma edição da Porta Editora, onde ela reflete um pouco sobre o que é o futuro possível em 2109 nos Estados Unidos da Terra, em Madrid, que é o espaço onde se desenrola toda esta narrativa. Tem um alter ego, Bruna Askey, uma detetive replicante em que tenta a todo custo manter a ética política individual como formas de vida e atuação dos indivíduos. É uma excelente conversa, queríamos perceber que Rosa Montero desenvolve na sequência da Louca da Casa, obras anteriores que ela tem, a história do Rei Transparente e depois de um outro livro também que já perspectivava esta obra, que é Instruções para Salvar o Mundo, onde esta temática de facto a preocupa e é, se quisermos, o leitmotiv de toda a sua obra. Uma excelente conversa para perceber, de facto, o que é que vai na cabeça da moderna literatura, uma das possíveis saídas da moderna literatura, no caso na literatura espanhola, e mais do que isso, a componente essencial que é, para os indivíduos, para o homem e para a mulher, a dimensão moral e ética fundamentais neste século XXI, onde o desenvolvimento científico e a nanotecnologia podem cair em mãos irresponsáveis e facínoras que podem pôr em causa a própria sobrevivência do homem como um ser de ética e moral e, acima de tudo, como um sujeito estético e literário fundamentais que é aquilo que nos caracteriza. Boa noite e melhores leituras. Rosa Montero nasceu em Madrid em 1951. Estudou jornalismo e psicologia e desde 1976 que colabora em exclusivo com o jornal El País, tendo obtido em 1980 o Prémio Nacional de Jornalismo e em 2005 o Prémio Rodrigues Santa Maria, como reconhecimento dos méritos da sua carreira profissional. Figura central da literatura espanhola contemporânea, tem a sua obra praticamente toda editada em Portugal. Destacamos Instruções para Salvar o Mundo, A Louca da Casa, História do Rei Transparente e, do ano passado, Lágrimas na Chuva, uma edição da Porto Editora. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta noite temos a conversa com os nossos leitores, os nossos ouvintes, aqueles que se interessam por estas questões do livro e da literatura, Rosa Montero, porque tem, já deste ano, 2012, uma edição da Porto Editora, Lágrimas na Chuva. Uma edição que, uma literatura que, se quisermos, não desmerece muito, nem sai muito do registro desta autora espanhola, que tem sempre como pano de fundo cenários hipotéticos, naquele sentido em que serão propostas, eventualmente, de determinado tipo de abordagens, com um olhar mais ou menos crítico sobre a realidade que vivemos no nosso cotidiano, e é a partir daí que, de facto, Rosa Montero estabelece todas as suas narrativas e todas as suas ficções. Boa noite, Rosa. Muito obrigado Boa noite, Antónia. Muito obrigada. por ter aceito o convite de Livros com Rumo. Antes de Lágrimas na Chuva, Rosa Montero tem um outro tipo de trabalho literário, ou por outra, há uma sequência mais ou menos linear, lógica, objetiva e, por outro lado, também, se quisermos, criativa, que vem de daquilo que eu poderei dizer que é uma espécie de ontologia, ou, se quisermos, uma proposta mais ou menos ideológica, entre aspas, sobre o viver dos finais do século XX e inícios do século XXI. Pode dizer-se que é um olhar distanciado, mas ao mesmo tempo empenhado dentro da sociedade, que é a nossa sociedade pós-moderna, de uma pós-modernidade, seja ela com os contornos que tiver, independentemente da questão ideológica, que normalmente também é colocado neste viver, se quisermos, do século XXI. Bueno, yo creo que cada autor es hijo de su siglo, es hijo de su tiempo, y además si eres fiel a ti mismo, es decir, si intentas realmente bajar a tu inconsciente y poner un poco de luz a las sombras que hay en ese inconsciente, entonces si eres fiel a ti misma, pues eres fiel a tu época, ¿no? Entonces depende, da igual incluso si tus novelas están fechadas en el momento en que las escribes, por ejemplo, como tú has dicho, Antonio, en mi última novela, Instrucciones para salvar el mundo, es justo una novela de principios del siglo XXI, ¿no? Pero da lo mismo si lo haces así o si de repente te vas al siglo XII, como hice con Historia del Rey Transparente, conté una historia del siglo XII. Que la acción transcurre en el siglo XII, o si de repente, como en Lágrimas en la lluvia, escribes una historia que se va al siglo XXII, porque Lágrimas en la lluvia sucede en Madrid en el año 2109. Entonces, para mí, verdaderamente es lo mismo, porque de lo que yo intento hablar es de la condición humana. Y la condición humana es permanente, es prácticamente igual a lo largo del tiempo. Por eso hoy leemos a Plutarco, por ejemplo, Vidas paralelas de hace 2000 años, y sus textos y sus personajes nos siguen emocionando igual, ¿no? Así que todo lo demás, el resto, el entorno, la localización, el tiempo, la época, los personajes, la historia, el género incluso, todo eso son simplemente escenarios distintos para intentar indagar sobre los mismos problemas que son. Cada autor tiene unos problemas básicos que le interesan más o menos. Entonces, mis novelas, al cabo del tiempo me he dado cuenta, ¿no? Que mis novelas, aunque son muy distintas todas unas de Todas, otras, há uma grande es diferença, una mas de gran qualquer das diferencia. formas, e pegando um pouco naquilo que a Rosa estava dizendo, e abordou de uma forma já que pode ser também uma pista para a nossa conversa, a questão de género. Iremos à história do Rei Transparente. A personagem, Leola, vê-se no decorrer de uma batalha, o rei morre e ela veste exatamente toda a cota de malha, os utensílios de guerra deste rei, e é ela que vai passar a chefiar, vamos lá, este exército que está moribundo de um chefe, de um líder. A mudança de vestuário, a mudança de, vamos lá, de símbolos, daquilo que é o símbolo do poder que sai de um homem e passa para a mulher, e os guerreiros acabam por acreditar naquele símbolo, independentemente de quem está por trás, de quem está por dentro. É um pouco esta a lógica que, vamos lá, a Rosa Monteiro tenta subverter, ou pelo menos tentar dizer. Que, independentemente do estatuto ou da condição, se quisermos, genética ou biológica ou até de género, o que importa, por vezes, para a questão do poder, para a análise do poder, para a biopolítica do poder, é exatamente a simbologia. Não é a pessoa em si ou, por outra, a pessoa adquire uma importância, de facto, a partir do momento em que junta a si mesmo os símbolos desse mesmo poder. Está muy bien observado y todo eso está en la novela, pero en principio una de las cosas que cuenta Historia del Rey Transparente esenciales de lo que habla es del conflicto, que es uno de los conflictos básicos del ser humano, que consiste en encontrar tu lugar en el mundo y en admitir quién eres. Entonces, Leola, la protagonista, que tiene 15 años cuando empieza la novela, que es una campesina ignorante y casi esclava del señor, siervo de la gleba, pues se queda sola en un mundo de guerra y para protegerse se disfraza de guerrero, ¿no? Entonces, a lo largo de la novela, al principio va vestida de hombre, en medio empieza a ir vestida de hombre y de mujer y al final vuelve a recuperar Claro. porque A de alguna condição, manera essa condição, se quisermos. encuentra de alguna manera su lugar en el mundo. Y esto podría, es independiente, es verdad que también habla de la condición de la mujer, que para triunfar en el mundo tiene que disfrazarse de hombrecito, de alguna manera también habla de cómo lo que has dicho, de cómo la representación del poder, pues si la asumes, da igual, ¿no? La asumes y te. Pero sobre todo de lo que habla es de ese larguísimo camino que mucha gente no termina nunca, que consiste en encontrar tu lugar en el mundo, en admitir quién eres, en aceptar, en saber quién eres y en admitir quién eres. Y podría ser igual para hombre que para mujer. En este caso está contada por una mujer, pero en los hombres lo mismo. Todos nos disfrazamos. Todos nos disfrazamos para intentar que nos acepten, para parecernos a lo que los otros desean de nosotros, más que lo que nosotros somos, ¿no? Hombres y mujeres. Y además, a lo mejor la madurez consiste en aprender a quitarse esa armadura con la que nos cubrimos, ¿no? A lo largo de la vida y aprender a tener el valor y a É um tener. pouco a representação, quase o esconder-se por trás da máscara, como o teatro grego, Exacto, a absolutamente. interiorização da representação simbólica Sí. daquilo que nos faz movimentar num palco, no drama, se Sí, quisermos, na sí. representação Sí. dramática. Sí. É aquilo que nós fazemos, mas por trás daquilo que nós fazemos temos a outra questão, que é Exacto. a essência do indivíduo. Sí, É um pouco esta exacto. Y dicotomia. una carnecita blanda que hace falta tener valor para enseñarla. Uno en general, pues siempre vamos, pues eso, vamos disfrazados, vamos armados. Entonces, ese es un poco lo primero que cuenta con ese cambio de. Y luego lo segundo que cuenta, bueno, la historia del Rey Transparente en realidad es una novela que intenta hablar, es de esas novelas que intenta hablar del recorrido de una vida. Pasamos toda la vida de Leola, que en aquella época la vida duraba 40 y tantos años nada más, entonces se recorre la vida de Leola 25 años y estamos hablando de la existencia, o sea, de ese camino, de cómo tienes que aprender a encontrar tu lugar, de cómo aprender a amar y a desamar, de cómo aprender a soportar la pérdida, de cómo aprender a sobrellevar el dolor, de cómo aprender a que la vida sin los otros, este es un tema que está en todas mis novelas, la vida sin que no se vive con los demás no merece la pena de llamarse vida. Necesitamos vivir con los Los otros. otros. No te digo ya para los otros, que eso sería casi de un santo o incluso un poco patológico. Vivir para los otros creo que es un poco patológico, pero vivir con los otros es absolutamente necesario. É fundamental os laços, as redes de ligação em Sí. relação ao outro. Isso é Exacto. fundamental. A assunção, se quisermos, tem que objetivar e tornar no, vamos lá, no sujeito, no indivíduo, essa consciência. É fundamental a partir da leitura Sí. das suas novelas. Sí, bueno, es que para mí, lo he descubierto recientemente, es que no me he dado cuenta, pero porque uno escribe desde el inconsciente, pero hay una estructura que se repite una y otra vez, pero como son tan distintas las novelas en sí, en apariencia, no se nota, que es que se tratan de, primero, historias de supervivencia. Son todos supervivientes mis personajes. Luego, son personajes que empiezan en una situación muy crítica y muy marginal y muy solos. Empiezan las novelas siempre muy solos, muy marginales y en una situación crítica de peligro del que sea. Y a lo largo de la novela, que es como una ordalía, que es como una prueba, pues consiguen encontrar a los otros. Van haciéndose una especie de familia, incluso familia de marginales también, de personajes marginales, como una familia de monstruos, por así decirlo, pero que se demuestra que esa familia de monstruos y de marginales es más válida que la gente del poder. Curiosa a tribo que formamos, sós que somos, sempre à noite pardos, fuzis os olhos, garras como dardos, mostrando o nosso senho mais feroz. Curiosa a tribo que formamos sós, mostrando o nosso senho mais feroz. Quando me ataca o ciúme, eu toda ardo, e pelos becos faço eco a voz. Esforço, estico e como outras de nós, de susto dobro e fico o leopardo. Ou ando nas piscinas a rondar e perco o pé com ganas sufocantes de regressar ao sítio que deixei, julgando ser mais fundo do que antes. A isto assiste a morte, sem contar as vidas que levei. Eu já um leopardo. Quando me ataca o seu, eu toda ardo. De susto dobro e fico um leopardo. Ou ando nas piscinas. Pode dizer-se, se calhar aqui um pouco até a despropósito, que muito do trabalho ficcional e ficcionado da Rosa Monteiro tem a ver, dá um passo mais além, vai mais longe do que aquele lugar comum, muito próprio de um pensador espanhol, Ortega y Gasset, que é eu sou eu e a minha circunstância. Quer dizer, a Rosa, para além desta frase de Ortega y Gasset, diz que não é só a circunstância, é a circunstância, vamos lá, consciente de que existe um outro nessa circunstância. Sim, é um está pouco muito bem pensado. Está muito bem pensado. A circunstância são os outros. Os outros. Sim, é. Do mesmo que dizia Sartre, o inferno são os outros, a circunstância são os outros, o cielo são os outros também. Passa pouco. A Louca da Casa, outra, a sua obra, misto de ensaio reflexivo, uma ficção à volta, existe um alter ego, uma própria personagem que se chama Rosa, também no, né, nessa novela. Mas mais do que isso é a consciência dos atores, independentemente do gigantismo de personagens, estou-me a lembrar de Goethe e de Tolstói, que são os energúmenos, uns indivíduos oportunistas que se colaram ao poder. Sim. Mais do que isto, o importante é a figura, por exemplo, de Virginia Woolf ou a própria Rosa, como sujeitos iguais aos outros, que se calhar mais cândidos, mais puros e se calhar mais corajosos do que a hipocrisia dos grandes artistas ou dos grandes supostos criadores literários. Pois não sei. Não se pode ser tão injusto a este ponto. Não creio. Porque é a distância, os anos, que nos permite fazer esta leitura. Por exemplo, da figura de Goethe, como... Pero Goethe, por exemplo, a mim o que me encanta de Goethe, que é um dos grandes, grandes, evidentemente, escritores e dos grandes pensadores e de, porque hasta o que vemos, a questão de Goethe é um pouco neste sentido. Com as paixões e do jovem Werther, acabou por colocar o papel de dois sujeitos, um homem e uma mulher, num sentido em que de autodestruição mútua. A mulher distante, a mulher anjo, a mulher diáfana, uma mulher pura, eventualmente inalcançável, e, por outro lado, a paixão autodestrutiva. É um pouco tentar dinamitar este tipo de realidade, dizendo isto não faz parte de uma ética ou de uma estética. Não. E não há nenhuma coisa moralista. Por outra parte, o pobre Goethe também renegou um pouco de Werther, de maior, porque era uma obra de juventude. Pero não. Eu, quando hablo aí de Goethe, intento, creo que a realidade é paradójica, é confusa, contraditória. E, de alguma maneira, quando muestro que Goethe tinha também umas debilidades tremendas, porque de repente era muy, como llamamos en español, pijo, es decir, era muy snob, muy cursi. Sofisticado y distante. No sé si sofisticado. Cultivaba un poco aquella idea del artista y ator de marfim, a distancia entre él. No ya eso, sino que... O la proximidad de él con los deuses. Le encantaban los aristócratas, es decir, que viniera un aristócrata y le diera una palmadita en la espalda, se ponía un tío tan enorme como era él, pues le encantaba que los aristócratas le hicieran caso, no sé. Típicamente prusiano, a cuestión del poder prusiano, deslumbramiento. Sí, deslumbramiento por el poder, deslumbramiento. Bueno, Tenían unas debilidades en ese sentido increíbles para un hombre tan grande. Lo que quiero contar en La loca de la casa, cuando cuento una historia así, es decir, ojo, mira tus propias debilidades. Si alguien tan enorme como Goethe tenía esas debilidades, ¿qué no vas a tener tú? Que no le llegas ni a la Claro, rodilla, claro, claro. digamos, ¿no? Ni a la rodilla, porque todos somos así, tenemos unos agujeros enormes, ¿no? Entonces eso intento aprender de eso. O sea, no es que crea, y desde luego no creo que las mujeres, por ser mujeres, tengan que ser mejores, ni más Sí, puras, sí, sí, ni sí. muchísimo menos. O sea, creo que evidentemente la sociedad es muy sexista, evidentemente es muy, ha sido injustísima con la mujer y todavía lo es, pero eso no es una garantía de que las mujeres tengan que ser mejores. Es más, a lo que yo aspiro y lo que yo É a reivindico. consciência do seu da sua situação em relação ao Sí. tal outro, é Sí, eso isso? sí, pero lo que reivindico además es que la mujer pueda ser tan mala y tan imbécil como los hombres sin que destaque, porque ahora a las mujeres se nos exige ser mucho mejores, ¿no? Pues no, podemos ser tan imbéciles y tan malvadas como los hombres. Margaret Thatcher, por Margaret exemplo. Thatcher lo fue, desde luego. Por exemplo, Sí. Lágrimas na Chuva. Sí. O seu último livro é uma distopia. Segue um registro de plausibilidade avant-la-lettre, o descrédito de um futuro possível. É este entendimento, naquele sentido em que é um olhar crítico, ou por outra, é o tentar mostrar da possibilidade, da forma e da maneira que a ciência ou a técnica, que está muito próxima quase da inconsciência dos cientistas da Alemanha nazi, o que interessa é o desenvolvimento, a nanotecnologia, a biotecnologia, toda a ciência de ponta, por mais desenvolvida, pode levar o homem, porque os cientistas, a única preocupação da ciência é mais, mais e mais, e não existe um caráter ético, moral, e o pensar, se quisermos, na consequência que este desenvolvimento tecnológico tão sofisticado pode implicar para a vida, para a moral, para a ética, para os comportamentos e para a igualdade das pessoas. É um pouco por aqui que podemos começar a. Bueno, sí, la cuestión es que yo, a mí me encanta la ciencia, me encanta, soy hipertecnológica y me gusta muchísimo la ciencia, leo mucha divulgación científica, aunque mi preparación no es científica, sino de letras. Me falta la base de matemáticas, por ejemplo, pero yo creo que la ciencia es una herramienta, ¿no? En donde el ser humano tiene que aplicar el código ético es en qué hacemos con esa herramienta, ¿no? Los científicos que participaron en el desarrollo de la energía nuclear, pues muchos de ellos se horrorizaron de lo que había pasado después, ¿no? Sin embargo, la energía nuclear también tiene enormes aplicaciones desde las médicas, científicas, tal, de curativas y tal, ¿no? Para hacer pruebas, por ejemplo. Así que depende de lo que hagamos con esas herramientas, ¿no? Entonces, es un terreno muy resbaladizo y a ver qué pasa con ello. Pero vamos, no, en realidad lo único que estaba intentando hacer con esta novela, como he dicho antes, es volver a hablar de la condición humana, de los problemas del presente. Para mí la ciencia ficción, que es un género que me encanta, creo que es que te ofrece una herramienta muy poderosa para investigar en la condición humana y en el presente, ¿no? Porque te ofrece como unas armas metafóricas muy grandes, ¿no? Entonces, yo creo que esta, que Lágrimas en la lluvia, aunque sucede en Madrid 2109, creo que es mi novela más realista, paradójicamente, creo que es muy realista. Creo que habla de un futuro posible y sobre todo habla de unos problemas que son los que tenemos ahora. Y creo que también, curiosamente, Bruna Husky, que es la Mais do que um protagonista, futuro possível, não será um futuro plausível es plausible. dentro daquilo que é o desenvolvimento científico ou tecnológico, que pode colocar um pouco da, vamos lá, a impotência dos indivíduos perante o desenvolvimento tecnológico que está distanciado da sociedade. A ciência funciona em laboratórios, em campos científicos que a sociedade e o cidadão, a questão da causa pública, o indivíduo como participante da vida no seu todo, no conjunto social, não tem poder decisório sobre o que se passa nesse desenvolvimento tecnológico. É um pouco esta a ideia. Bueno, pero siempre ha pasado así, ¿no? Yo creo que ahora Sim, menos. sim, Es sim, decir, sim. si de Mas repente. hoje em dia nós temos uma consciência mais crítica. Porque sabemos más, justamente porque pasa menos, porque pasa menos, porque estamos más en torno a la ciencia sí, ya, y de la tecnología. Pues yo qué sé, los egipcios, imagínate, si tecnología que entendemos Porque que también. Chernobyl, Bhopal e o Exxon Valdez, por exemplo, se tem acontecido há 50 anos, provavelmente não existia uma consciência. Ya ha pasado. En la época de la Unión Soviética ya se sabe que ha habido en zonas de incluso se supone que hubo cerca de Siberia una explosión, que hay una zona totalmente cerrada todavía y no se supo nunca. No, no, O que se no passou? sé, no, vamos. Mas a comunidade, os cidadãos, movimentaram-se preocupados Claro. perante o facto e o acontecimento. Toda a sociedade, pelo menos o mundo ocidental, questionou-se o porquê e percebeu-se que, a partir daquele momento, a relação entre o desenvolvimento e a vida social, a vida comunitária, iria ser completamente diferente, porque há a comunicação, há a Claro, informação por e, eso. portanto, o cidadão começa a perceber que tem que ter voz ativa e parte ativa nos Por eso, problemas, por exemplo. por ejemplo, los problemas de la ciencia, los problemas del poder, la democracia es eso, repartir el poder. O sea que en ese sentido estamos mejor. Pero aún así, lo que yo creo que, insisto, que ese mundo que cuento no está para nada tan lejos. La replicante, mi personaje, que es una replicante de combate, es decir, un androide creada, no es un robot, es un androide creada por manipulación genética. Pues en realidad no está nada lejos de los clones humanos que por desgracia va a haber. Espaciais e nos amigos deles, fico tonto sem saber como que vai dar para entender o genoma e os neurônios saltitantes, clones humanos e implantes. O futuro até parece uma brincadeira delirante. Mas se você quiser meditar no futurismo e tudo que deixamos passar sem se importar, parece que perdemos o senso de humanismo. E agora a água pode acabar. Existem milhões de neurônios em nossos cérebros. Destes milhões de neurônios, alguns poucos, só alguns poucos, são neurônios saltitantes. Conseguem captar as características mais novas dentro do cérebro da mãe e do pai, que serão transmitidas aos seus filhos e filhas. Quando penso nos amores virtuais, nas maquininhas digitais, perco sem saber como fazer para me convencer. O genoma e os neurônios saltitantes ficam alegres e falantes. O futuro até parece com uma patada de elefante. E a natureza serve só para combustível e tudo que deixamos queimar sem se importar. Parece que perdemos o senso e o juízo. E agora o mundo vai se esquentar. Pouco a caixa de Pandora que se abre, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que o homem não tem consciência de dominar e prefere, vamos lá, tornar-se inconsciente, tonto. Os cientistas, se o criaram, também o irão dominar. É um pouco este também o estado da arte que nós vivemos hoje em dia. Sí, bueno, porque cada vez jugamos con fuerzas más grandes. Ya cuando se empezó con la energía nuclear, pues, por ejemplo, no es exactamente eso de lo que habla mi novela, pero es un tema muy fascinante. Por ejemplo, no sé si conoces Onkalo. Onkalo es un cementerio nuclear que se está construyendo en Finlandia. Entonces, van a tardar, es un sepulcro, ¿no? Nuclear para las los residuos van a tardar más de un siglo en construirlo. Y luego esos residuos tienen que estar allí, pues no me acuerdo cuánto, pero 100.000 años, porque tardan 100.000 años en empezar a ser... A disminuir sí, a potencia. Entonces, 100.000 años es muchísimo más que toda la época de la humanidad. La civilización occidental. Sí, sí, sí. No, no, la civilización occidental no, desde que salimos de las cuevas, o sea, desde el Cromañón para acá es mucho más 100.000 años. Entonces... Es una locura, cómo estamos jugando como si fuéramos dioses con cosas que no sabemos, eso es verdad. Pero vamos, esta novela no trata concretamente de eso. É o Dr. Fausto da pós-modernidade, um pouco essa a relação, o fascínio, a atração, o amor-ódio entre as forças demoníacas que o homem sempre teve, essa questão de saber manipular, porque o perigoso da questão é que no século XXI todo o desenvolvimento tecnológico está ao serviço de grandes potentados económicos, de empresas individuais, a sim, ganância, como ahora, a ganância capitalista pero como ahora, quase. Pero como ahora. Y como ahora también hay, o sea, yo creo que el mundo que cuenta es parangonable, es muy parecido, equiparable al que vivimos ahora, con otros cambios. Hay cosas, en mi novela hay cosas mejores y cosas peores. Se ha reunido todo el planeta Tierra en un solo estado, que me parece algo bueno, porque los nacionalismos han llenado la historia de sangre, entonces me parece algo bueno. Lo que pasa es que entonces la lucha contra lo diferente pasa, en vez de racismo, lo que hay es Mas isso não é a sua utopia, a utopia de Rosa Montero, a acreditar nos Estados Unidos da Terra. É um pouco esta ideia, ou acredita mesmo que para a própria salvação, ou pelo menos a possibilidade que o homem tem como civilização, é de facto os Estados Unidos da Terra, ou é o seu voluntarismo, a crença que acredita que o homem se pode salvar a partir do momento em que todo ele é um, quando sabemos que os nacionalismos, as microculturas são sempre diabólicas, são sempre violentas, são sempre sanguinárias. A história sempre nos disse que as pequenas culturas, as nações, grandes ou pequenas, acabam sempre por tentar Einstein a instabilidade em relação ao outro. Sim, Einstein dizia que o nacionalismo é uma enfermidade infantil do ser humano. Pero no es voluntarismo, ¿no? Estoy viendo, hay una tendencia ahora mismo, la supranacionalidad es enorme en el mundo. O sea, hay una tendencia a crear esos grandes organismos, ¿no? Y yo simplemente he desarrollado esa tendencia. Lo que no hace, porque no es mi novela no es ni utopista ni antiutopista, ni plantea un futuro catastrófico ni plantea un futuro feliz. Ya digo, plantea un futuro que es en paralelo al que vivimos, ¿no? Al presente que vivimos. Entonces, lo que pasa es que el crear esos Estados Unidos de la Tierra, que en mi novela se acaban de crear, pues que tiene muchos problemas también. O sea, hay una lucha. Mi novela tiene una parte política sobre cómo hay muy que fuerte, intentar cambiar la realidad para que, que hay que tener unos valores éticos, que hay que intentar efectivamente empujar la realidad para que la realidad sea un poco mejor, que bueno, que las cosas Porque se hacen Bruna poco a poco. Porque Bruna Husky alimenta un conflicto ético interior. Bueno, hay un conflicto sobre todo existencial. Porque la novela de lo que trata en primer lugar es de esa gran tragedia del ser humano que consiste en venir al mundo lleno de ganas de vivir y a esta vida tan hermosa y al mismo tiempo pues ser tan efímeros y que la muerte nos esté creciendo dentro y nos destruya enseguida, ¿no? Entonces, Bruna Husky, como es replicante, sabe cuándo va a morir, solo cuando vive 10 años. Há um constante martelar o tempo que falta para terminar abril, exacto, maio. Está obsesionada con la muerte porque é uma obsessão. Sí, porque sabe cuándo va a morir y por lo tanto no se puede olvidar de ello. Nosotros todos somos condenados a muerte, igual que ella, pero como no sabemos cuándo nos morimos, pues nos las arreglamos para olvidarnos de eso. Y Bruna no puede. Ao contrário, falou que a ficção científica, a science fiction dos grandes autores, toda ela é um pouco apocalíptica, toda ela é um pouco negra. Não necessariamente, não. Mas sem falar aqui das grandes autoras, Ursula K. Le Guin ou Anna McCaffrey, que têm universos, ucronias mais ou menos funcionais, há determinado tipo de autores que acabam por ser quase fetiches, emblemáticos, da questão da ficção científica. Philip K. Dick e Asimov são autores que estão próximos de alguma familiaridade entre a Rosa Montero e estes autores. A questão da guerra dos robôs com Asimov, que ele estabeleceu o código do comportamental para os robôs, que não poderiam fazer mal. Ao contrário, Philip Dick, com o Blade Runner, é um mundo negro, de chuva permanente, um mundo pesado. Neste seu livro, Lágrimas na Chuva, há uma possibilidade para os replicantes, há uma possibilidade, o futuro é futuro. Sí, para, claro. Para... claro, pero ya te digo, bueno, es que lo que dices de la parte catastrofista, hay, digamos, un subgénero dentro de la ciencia ficción, que es una rama catastrofista, pero hay mucha ciencia ficción que no es catastrofista, y como tú has citado, Ursula K. Le Guin tiene muchos libros que son sociedades simplemente... intentos de sociedades distintas, y el mío, te vuelvo a repetir, no es ni utopista, que sería otra rama, o sea que claro que hay posibilidades, como ahora, es como si estuviéramos hablando como el anterior, como instrucciones para salvar el mundo, pues claro, sí, hay esperanza, es decir, hay cosas tremendas en el mundo, pero también hay muchas razones y muchos motivos para la esperanza, y como yo escribo siempre historias de supervivientes, que también me he dado cuenta a posteriori que hacía esto, pues mis novelas siempre tienen una luz al final, ¿no? De alguna manera, y es que lo siento, yo que tengo al final ese cierto optimismo, un optimismo que no es imbécil, en el sentido de que veo los problemas y los riesgos, pero al final creo que sí, que hay luz, que hay posibilidades, así que en mi novela, desde luego, en Lágrimas en la Lluvia, hay posibilidades de que mejore el mundo, de que mejore, desde luego, la situación de mi protagonista mejora notablemente al final de la novela. Pero el mundo también parece que puede mejorar. Que pode melhorar. Mas, sim, de qualquer das formas, perdão, muitos dos grandes temas que nos preocupam, as igrejas, as religiões evangélicas, sim, a questão do racismo, os supremacistas, sim, toda uma série de ideias e símbolos continuam a arrastar-se. Claro, como não? No futuro. Como não? Essas ideias, esses apóstolos da desgraça, os homens das novas religiões, é um pouco, é possível admitir que esse lado místico, esse lado apelativo, que também tem junto de si sempre também o fim dos tempos, isso irá continuar daqui por... Bueno, é a possibilidade de que a estruturação atual irá acontecer nesse salto no tempo. Pero si en este futuro es solo dentro de 100 años. Ahora piensa en 100 años atrás. Las cosas no han cambiado tanto. Mira, una cosa que resulta muy chistosa en la mala ciencia ficción, es un género maravilloso, pero hay algunas que lo hacen mal, claro, es cuando hacen unas novelas de ciencia ficción que han pasado solo unos pocos años y todo es completamente distinto. Ya no hay, yo qué sé, no hay cocinas, por ejemplo. Pues no, hay cocinas desde la edad de piedra, no sé. Pues claro que hay, claro, hay camas. Serán de otro tipo, pero las cosas no cambian tanto, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, mi novela, que es dentro de 100 años, ¿cómo no va a haber iglesias, sectas? Ha habido desde hace milenios. ¿Cómo van a cambiar en 100 años? Y va a pues la nuestra estructura mental y cultural surgió de una secta religiosa, exactamente, por tanto, es la misma. Claro, está ahí, claro. Es un mundo muy reconocible. Cuando decía que es mi novela más realista, yo creo que es un mundo muy reconocible. Me he esforzado en crear un mundo coherente, que la gente entre, el lector, y se sienta, no sienta ninguna extrañeza. Y me cuentan los lectores que se sienten viviendo en ese mundo, porque es un mundo que tiene supermercados, que tiene de todo, o sea, como el de ahora. Usa compás, usa compás, rompelo, usa compás, toma, rompelo ya, san, san, san. La quieres mucho, pero hace muy poco, quieres contarme un cuento que cuando empieza ya está terminando, tú eres una vez que será fuera, una vez que se fue, corazones rotos, alza su bandera calavera para volver, hacen su bandera calavera y una canción que llega como desentrañas muertas. Inspiración, vislumbre del camino al otro lado, estrecho de la reja, bautizando fuerte, pero dentro escuchando firme, como con dignidad, al azar ya lo impredecible. Quieras una vez que sé, pero una vez que sé, corazones rotos, hacen su bandera calavera para volver, cante y de vuelta, hacen su bandera calavera, levitando, levitando. Ojalá te compraba la suerte, no hace la aldea, más bala no la tea, tan no la tea, no somos. las máquinas. Grandes filamentos interceptando modos de seguir en pie. Nueve bombas y pateras trazan coordenadas, trasladando esfera, no lo ves. Cierran y se rompe la máquina. Usa compás, usa compás. Vuelve ya, usa compás, toma un pelo ya. Sa, sa, sa. Usa compás, usa compás. Vuelve ahí. Coisas também provoca alguma estranheza é porque é que o movimento replicante há de ser radical. Sim. O movimento radical replicante, uma das estruturas políticas, claro, é um pouco a coragem política, que é aquilo que nós não temos na atualidade. Por exemplo, somos um pouco politicamente moles, somos apáticos, um pouco indefinidos. É um pouco esse apelo que faz ao leitor alguma coragem política. Não, que vá, pero yo no sé, en España hay montones de movimientos radicales, o sea que, entonces, pues también es una de las de los replicantes en mi novela, que es una de las historias, son ciudadanos de segunda clase, ¿no? Entonces es como, digamos, los negros en Estados Unidos en los años 60, digamos, ¿no? Les faltan como, están conquistando los derechos legales, pero en fin, no del todo, y entonces están, y claro, al ser ciudadanos de segunda clase hay movimientos de lucha por, y no están exentos de problemas y a veces de gente demasiado excesiva, ¿no? Pero yo creo que es, nuevamente, es algo muy realista, es simplemente una observación de lo que sucede. Uma das coisas também muito importante neste livro é os vários diálogos literários com símbolos, com referências culturais que a Rosa Monteiro vai estabelecendo ao longo desta narrativa. Vladimir Nabokov está presente, a figura de Merlin, a questão da sociedade de Avalon, mítica ou céltica, também aparece. Cícero também aparece aqui, há citações que o imperador Otávio, antes de ser imperador, diz um pouco isto. E depois, até Nopal, penso eu, que é um escritor, supostamente escritor, repete de outra forma a célebre frase que inicia o romance Anna Karenina de Tolstói. Estes elementos irão continuar? Acredita no valor da literatura destes referentes? Sim, sabes o que passa? Que nesta novela, que é muito... me la he regalado a mim mesma, por assim dizerlo. É uma novela muito especial dentro de mi história, porque é uma novela que quise regalar, me quise fazer um livro en el que disfrutara tremendamente escribiéndolo, quise recuperar el placer con que escribía a mis 20 años antes de publicar, antes de que hubiera críticos y de que hubiera yo qué sé, listas de superventas y todo eso. Y entonces pensé en hacer una novela de ciencia ficción porque me encanta como lectora la ciencia ficción, y una novela negra porque me encanta la novela negra. Entonces, una novela negra de ciencia ficción. Y la he hecho... está muy pegada a mí, por ejemplo, muy pegada a mí de una manera juguetona. Por ejemplo, Bruna Husky, la protagonista, es el personaje más cercano a mí, en el fondo. En aquella fondo necesidad de desdobrar Bruna Husky en Bruna Husky y Annie Hart é um pouco o lado sombrio, o lado noturno e diurno que todos nós temos, ao fim e ao resto? Não, verás, es que entonces, já te digo que está cerquísima de mim, é o personagem mais cercano. E outra coisa que he hecho e que me he divertido muito e que has pillado é que espolvoreado todo el libro de nombres de amigos o de nombres de cosas que a mí me interesaran. Por ejemplo, Nabokov, pues es que es uno de mis escritores preferidos y por eso lo he puesto. Pones cosas que, pues como la... Por supuesto, la literatura me encanta, pues la referencia al comienzo de Ana Karenina, que además es una cosa obvia y tal y cual. Pero Nopal es un cactus, pues es una referencia como llamábamos a un amigo. Así que, y la inmensa mayoría, Annie Hart, es el nombre de una amiga que se llama Ana Corazón. Entonces, Hart es la traducción. Pues, y así es todo. La varia hay un reino de. El lado sensible y efectivo deste personagem. La Bari, que é um reino de uma secta de loucos siniestros e tal e qual, pois pues é o apelido de uma pobre amiga minha que le ha tocado essa parte que se chama Nuria Lavari, então é o reino de los lavaricos, ¿no? Ha sido muito divertido porque os amigos se iban encontrando, alguns les ha tocado buenos personagens. O circo mediocre é o circo da nossa infância, aquele circo que passava como Portugal e em Espanha provavelmente, e é este circo com uma violinista sem um braço. Sim, sim. Portanto, é neste espaço, neste sítio do sonho, do imaginário, que Bruna Aski vai encontrar a possibilidade de salvação e perceber realmente com aqueles personagens que ela de todo não gostava, o bicho Maio e um outro que é uma espécie de um animal carnívoro, sim, sim, sim, que tudo, omnívoro, que come tudo. É um pouco estes elementos que poderão eventualmente dizer, não é uma ressurreição, mas é uma regeneração de Bruna Aski. É um pouco esta a ideia que este romance também pretende transmitir. La regeneración, no, lo que te decía, que ella que está desesperada y que al principio de la novela está absolutamente furiosa, frenética, desesperada y angustiada y muy sola, pues va encontrando a esta gente que son todos pues marginales. Marginais. ¿Qué Bártolo es un marginal total. Mirari, que es la violinista del circo, es una marginal. Bueno, incluso el archivero también un marginal, que hasta que le echan incluso del trabajo, así que iba haciendo esa especie de familia, ¿no? Que disfuncional pero maravillosa. Es maravillosa. Maravillosa. Entonces, ahí evidentemente hay una regeneración y hay un descubrimiento de otra manera de vivir que es más rica. Incluso descubre el amor. Lo dejamos al final, no se sabe, pero en fin, tiene con Lizar, con el policía, o inspector, ¿no? El inspector, pues tiene. Yo creo que la novela, por otro lado, una cosa que me gusta de Bruna Haskell. Este Lizard es muy... pode-se colocar también una de las figuras importantes de los años 60, es el lagarto, es aquel que va constantemente con procesos de perder a pele, vai-se aperfeiçoando e melhorando. É um pouco esta ideia, ou também tem a ver com o King Lizard, de Jim Morrison, dos Doors, provavelmente bueno, a cultura, bueno. Mira, a cultura eso, pop. A lo mejor todo eso está por ahí detrás, porque uno escribe desde el inconsciente, pero Lizard también es que me encantan los lagartos, como ves, que tengo aquí tatuada una salamandra en el brazo, y que son realmente animales de que se regeneran, que se regeneran. Y además Lizard se parece, ven el sonido, a Lizcano, que era el nombre, el apellido de mi marido, que se murió. Y entonces, o sea, que es todo ese tipo de... hay todo... un imaginario que da vueltas por ahí, que da chispas y se junta y que no es que sea muy consciente, pero que está todo ahí detrás, ¿no? Mas estamos a chegar ao final da entrevista, fascinante. De qualquer das formas, Bruna Aski não descansa, não tem paz, enquanto que não fica a saber quem matou o filho. Sim. Quem assassinou o filho. Sim. É essa obsessão, a verdade é aquilo que deve animar os indivíduos, as pessoas, em última instância, obrigar, independentemente de existirem fundamentalistas de toda a espécie, segregacionistas, racistas de toda a espécie, Roy, que é aquela personagem disfuncional e sinistra, que obriga, a dado momento da narrativa, Bruna Aski a perceber, com a ajuda que de facto é uma psicopata, é uma neurótica, homicida, e essa verdade é fundamental para a paz interior de Bruna Aski. Sim. É um pouco esta ideia. Tienes que saber, não, tienes que intentar saber, pues eso, quién eres, llegar a la... a la tranquilidad un poco de asumir quién eres y saber lo que puedas. Lo que pasa es que también lo que dice la novela es que, por ejemplo, lo que la gente recuerda, pues es mentira. Normalmente la memoria es un invento. O sea que, de alguna manera, pues, pues bueno, tienes que llegar a saber lo que puedes, pero los datos objetivos a veces no son nada fiables. Um pouco para terminar a nossa entrevista, este romance pode ser visto, esta novela, com esta afirmação que um dos personagens deixa aqui na página 277, em que diz: se quiseres participar neste projeto transcendente, se quiseres colaborar neste renascimento da humanidade, falo. Caso contrário, podes sair tranquilamente por essa porta. É um pouco esta ideia transcendente? Porque eso lo dice, me parece, ¿quién lo dice? Eres yo. Sí, claro, sí. Es que, no, yo creo que eso lo dice más bien un personaje. Yo creo que temo en los renacimientos de la humanidad, temo las palabras grandilocuentes. Normalmente quienes dicen las no palabras... No es apologética esta novela. Cuando desconfía de quien diga ese tipo, de los líderes que dicen sígueme porque vamos a hacer el renacimiento de la humanidad, suelen ser Hitler, por ejemplo, y gente así. O sea que, no, mejor ir pasito a pasito y no nada de grandes renacimientos. Mejor hagamos del mundo cada día algo un poquito mejor, porque ya digo que tras los grandes renacimientos lo que suele ocultarse son grandes carnicerías. Então é preferível acabar, pois parece que também hoje não acaba o mundo. Sí. Dir-se-ia que não. Que bom, é um alívio. Exacto, así mejor. E assim terminamos a edição número 258 de Livros com Rumo. Hoje conversa com Rosa Montero, jornalista e também romancista espanhola. Ela que é autora de Lágrimas na Chuva, uma edição da Porto Editora. Voltamos na próxima semana, neste mesmo espaço, esta mesma hora. Contamos consigo. Até lá.